de enero de 1985. Eran las 4 horas y 10 minutos de la madrugada. Nos encontramos a bordo del vuelo 8358 que cubría el trayecto entre Tbilisi y Tallin. En esos momentos el avión Tupolev C-134A se encuentra a 120 kilómetros de la localidad soviética de Minsk. Las condiciones del vuelo eran excelentes. Cielo despejado, atmósfera limpia, noche estrellada, visibilidad 100%. Al frente de la cabina de mando se encuentra el comandante Igor Cheskasin. A sus espaldas una larga trayectoria, 7.000 horas de vuelo. Nunca antes le había pasado lo que estaba a punto de suceder. Eran tiempos aquellos en los cuales la Unión Soviética estaba empezando a mascar su final. La perestroika estaba a punto de aparecer. La glasnost, la apertura informativa, comenzaba tímidamente a surgir en los medios de comunicación. Gracias a ello pudo saberse de este incidente, investigado por el ejército y por las autoridades civiles encargadas del tráfico aéreo. Un suceso que venía enmarcado dentro de una inmensa oleada de fenómenos no identificados que se produjo en aquellas fechas en la antigua Unión Soviética. Aquel 1985 fue especialmente intenso. Como decíamos, todo empezó a las 4 horas en 10 minutos de la madrugada. Frente al avión apareció un foco de luz de forma ovalada. Poco después emergió de la nada un segundo, posteriormente un tercero. Estos dos últimos eran algo más pálidos que el primero. Pocos segundos después, el primero de los artefactos proyectó un cono luminoso hacia abajo, tan potente que incluso iluminaba la superficie terrestre. A continuación, el foco de luz realizó un giro de 90 grados, algo imposible a esa velocidad. Tras hacerlo, se dirigió velozmente hacia el avión Tupolev. Según consta en los archivos oficiales, lo que hasta ese momento era un avistamiento fascinante pasó a ser un problema de seguridad muy importante, y no era para menos. El objeto repentinamente se convirtió en una nube verde y los pasajeros del vuelo, alarmados, comenzaron a preguntar qué ocurría. Por si fuera poco, el objeto comenzó a acercarse más y más al avión. Se situó muy cerca, bajo el aparato, ocupado en esos momentos por más de 100 pasajeros a quienes las azafatas intentaban calmar. Desde la torre de control del aeropuerto de Minsk, los operadores señalaron que no encontraron nada en su radar. Sin embargo, tanto el ingeniero de vuelo Igor Rovnev como el mecánico del aparato, Gennady Kozlov, certificaron en sus declaraciones todos los testimonios ofrecidos por el piloto. Aquel artefacto, aseguraban, iba de lado a lado del avión, se detenía, subía, bajaba. Todas sus maniobras resultaban inconcebibles. A instancias del ejército se activaron numerosos equipos de radar de la zona para que intentaran confirmar lo sucedido. Finalmente, los radares detectaron lo que estaba pasando en los cielos. Al mismo tiempo, más extraños fenómenos luminosos fueron vistos por la tripulación del Tupolev. Ahora hablaban de unas líneas de luz que surgían por el horizonte desplazándose en zigzag. Además, la tripulación de un segundo avión de pasajeros que transitaba por la misma zona también confirmó los hechos. Otros dos radares, los de Stov y los de Chuzkoe, también pudieron constatar que los ecos aparecían en los monitores. Fuera lo que fuera aquello, la luz tenía una consistencia sólida. Al cabo de unos minutos intensos, la luz se dirigió hacia tierra y los pilotos ya no volvieron a observarla más. El caso fue investigado por las autoridades a conciencia. No se encontró explicación alguna para el incidente. Los movimientos no correspondían a nada común. Es, sin duda, uno de los informes sobre ovnis más sorprendentes que se descubrieron en los archivos secretos de la antigua URSS. Uno de los muchos que certificaban que también allí se avistaban objetos volantes no identificados.